Los noticiarios radiofónicos surgieron formalmente en la Ciudad de México en 1930, cuando el fundador del periódico El Universal, Federico Pallavicini, creó el noticiario Radio Mundial. Ese mismo año apareció el noticiario en radio del periódico Excelsior y el noticiario Carta Blanca. Después de casi dos décadas de estancamiento para los noticiarios radiofónicos, en 1949, Grupo Radio 1000 dedicó toda su programación a espacios noticiosos durante cuatro meses. Incluso llegó a ser conocido como el periódico hablado. En las décadas siguientes, con la aparición y posicionamiento de la televisión, los espacios informativos sufrieron un nuevo estancamiento, hasta que en 1972 nació el noticiario Monitor de Radio Red, el cual, con poco presupuesto y emisiones de larga duración, logró un éxito incomparable. Pero fue en 1985, con la cobertura de los sismos de ese año, que la radio cobró importancia y mostró su verdadera función social. Los dueños del medio se dieron cuenta de su potencial informativo y varias emisoras musicales desaparecieron para dar paso de manera paulatina a la radio informativa. Luego de algunos intentos fallidos de algunas emisoras para volver completamente periodística su transmisión, fue hasta 1993 que nació Formato 21, la emisora que hasta la fecha solo transmite noticias. También las crisis económicas y políticas de la década del 90 se vieron reflejadas en las emisiones radiofónicas. El despertar crítico del auditorio exigió la creación de espacios más comprometidos. Así surgió Enfoque en 1988, Al Momento en 1994, Panorama Informativo detrás de la noticia en 1999 y para el 2000 nacieron Imagen Informativa y el informativo MBS. No se puede negar la trascendencia que han obtenido los noticiarios radiofónicos. Hoy en día, 3 de cada 10 automovilistas escuchan algún noticiario radiofónico en el tránsito.